se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide la coherencia, la recta vida en sus caminos para poder tener la gracia abundante en el camino del Adviento. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los jueves, nos volvemos a la Santísima Eucaristía. Ayer hablamos de la multiplicación de los panes como figura de ese banquete final de la salvación al que todos estamos invitados. Y hoy, pues sí, también estamos en un día eucarístico. He ahí el pan de vida, el pan para todos, el pan que es realmente compartido en amor, porque el amor viene de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, verdaderamente se nos pide esta coherencia, ¿no? ¿Cómo podría uno preparar el Adviento espiritual? No el material de la compra, la venta, la fiesta, bueno, el desparpajo, hasta accidentes mortales hay en Adviento. Eso es totalmente fuera de la perspectiva de la fe cristiana. ¿Cómo prepararlo? Prepararlo revisando la propia vida. Por eso el Adviento es como una cuaresma, para ver cómo estamos viviendo. Dice Isaías, que entre el pueblo justo el que es fiel. Es decir, ciertamente la misericordia de Dios es para todos, pero evidentemente Él pues va a purificarnos si nosotros también tratamos de poner el empeño en sus caminos. Esto es algo clarísimo. Por eso lo dice Jesús en el Evangelio, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Y pone la comparación, ¿no? El que hace la casa en la roca, donde todo pasa y la casa no cae, y el que hace la casa en la arena, que se cae. Entonces la seguridad en el Señor. Una persona me decía que había visto ese rótulo, mi roca es el Señor, el fundamento es el Señor. Pues ojalá no sea una distinción del diente al labio. Tomar decisiones, planificar la vida, organizar la vida según los caminos de Dios. No según las vanidades del mundo, del tener, del poder y del placer. Seguir los caminos del Señor en este Adviento, revisando cómo estamos siendo realmente cristianos. Preparémonos a la meditación. En la meditación hoy nos preguntamos, en primer lugar, ¿estamos siendo coherentes? ¿Estamos caminando rectamente en nuestra vida cristiana? Repito, el tiempo morado del Adviento es un tiempo de evaluación, una llamada a la evaluación, al sacramento de la confesión, para que podamos llegar con un corazón pues purificado al Señor. Y la segunda pregunta es, ¿en qué edificamos nuestra vida? He escuchado tantísimas personas deprimidas, a punto casi de suicidarse, porque es que todo lo tenía yo invertido en aquel negocio, puse mi confianza en esa persona y me falló. Dios no falla. El fundamento es su palabra, el fundamento es Él mismo. ¿Hemos puesto la fe realmente en el Señor? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el fundamento de nuestra fe. Le decimos, oh Cristo, en tu palabra, en lo que tú nos enseñas, en este camino de vida, queremos construir toda nuestra existencia. Que no nos equivoquemos, Señor, y nos fundamentemos en lo que no es estable. en tu verdad, y tú eres la verdad. En tu verdad podamos poner toda nuestra confianza, y que este tiempo de Adviento sea una revisión de hasta dónde y cómo confiamos en ti, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 117, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lo que se recita, porque así lo hacía el pueblo cuando Jesús entró a Jerusalén en Semana Santa, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero naturalmente se habla, hermanos, de una entrada, ya no del Rey, sino del Mesías, para dar la salvación. Y naturalmente es hermoso porque quien está, dice, en la presencia del Señor, como quien dice en la casa del Señor, es aquel que expresa alegría, porque sabe dónde ha puesto su confianza. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a estos que van peregrinando, eran hermanos judíos, o pensemos en la gente que va el domingo a su parroquia, ¿verdad? Totalmente diferente de aquel pueblo, pero al final vamos a buscar en la presencia del Señor nuestra seguridad, nuestra fortaleza. Entremos en esta contemplación diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar la decisión de hacer de este Adviento pues un tiempo donde no demos pasos en falso. Es tan fácil equivocarse, repito el ejemplo de esta persona que me decía, lo perdí todo, confié en una persona. Bueno, uno tiene que confiar, ¿verdad? Y no ser desconfiado, pero cuidado, en la vida, en el valor más grande, no lo podemos entregar a las cosas, a los afectos humanos, sino solo al Señor. Y en segundo lugar, recordemos, estamos ya a la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La Santísima Eucaristía es la presencia del Señor. Tantos, tantos han dejado lastimosamente la Santísima Eucaristía. Han perdido el fundamento, el pan de la vida eterna. Preparándonos ya a esta hermosísima solemnidad, a ella le decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida, y al Señor le decimos infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.